Sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Bienvenidas de nuevo a Sangre Fucsia, el fanzine sonoro de Agora Sol Radio que se emite ahora desde la Casa Pública de Mujeres, La Escalera Caracola. Retomamos la actividad tras un largo parón veraniego y periotoñal, más fucsias y efervescentes que nunca. En estos meses han pasado muchas cosas. La principal, como podéis intuir, es que nos hemos mudado. Hemos construido un estudio de radio partiendo de los restos y despojos que quedaban de un antiguo proyecto de radio de La Escalera Caracola, ECA para las amigas, que se llamaba Transistor. Entre medias, lo que es ahora nuestro flamante nuevo estudio, fue el hogar de un pequeño proyecto de crianza colectiva, que resulta de lo más adecuado para el tema que vamos a tratar hoy. Pero vamos por partes. Loli DJ, la técnica más infatigable y capaz del mundo, está a los controles de una supermesa de sonido y varios ordenadores. Lazos nos inundará de poesía punk. Diane Spotting entrevistará más tarde a Consuelo, parte de la organización El Parto es Nuestro. Gael y Lazos charlaremos con Carolina León, que está aquí con nosotras en el estudio. Y la voz de André y Chusa nos acompañarán desde la sierra. Tú estás al otro lado del ordenador. Nosotras estamos atravesando tu tímpano y disponibles para ti en sangrefucsia@agorasolradio.org o en esas redes sociales que también conocemos ya todas. Vamos a dedicar este programa a las maternidades subversivas, básicamente para saldar una deuda que teníamos pendiente. Hace exactamente 21 podcasts dedicamos una de las primeras emisiones de Sangre Fucsia a los maternajes y crianzas. Hasta el concepto sonaba duro y ridículo a la vez. En esta ocasión hemos querido abordar desde una postura, en esa ocasión quisimos abordar desde una postura antipatriarcal y un tanto scum los aspectos más dolorosos, gores, negativos de la maternidad. No negamos esa dimensión, pero hoy queremos abordar el ineludible aspecto social de la maternidad, la reproducción, la crianza, desde un punto de vista igualmente crítico, pero digamos transformador, creativo, fucsia, subversivo. Damos la bienvenida a Carolina León, a quien agradecemos muchísimo que haya querido venir a compartir nuestra primera emisión desde esta, nuestra nueva casa. Carolina es madre, periodista y escritora. No necesariamente en ese orden, como rezan muchas de las bios en Twitter. Hola, Carolina. Hola. No sé si lo de madre me dice algo en el currículum o no. ¿Lo criticamos desde ya? ¿Os critico la presentación? Critícanos, entra a saco, por favor. Dale. Bueno, es que es demasiado habitual, yo no lo tengo puesto en mi bio de Twitter, pero bueno, sí, es un tema vital, igual que escribo de manifestaciones, escribo de mis hijas, porque las tengo, pero bueno, es demasiado habitual que las mujeres... en sus marcas personales, eso que le llaman, ¿no? En su forma de mostrarse públicamente vía redes sociales, etcétera, hagan esa anotación. soy madre de dos hijas hermosas, soy etcétera, etcétera, cosa que no sucede para nada con hombres exactamente en el mismo lugar, en la misma situación. Se elude, se suele ocultar, se deja en un segundo plano la si tienes familia o no tienes familia, si tienes esa dimensión. Y entonces, pues eso, ya nos podemos... Os critico ya la primera. Totalmente. Era un cebo, en realidad, para entrar a saco. No, realmente, bueno, la maternidad nadie duda de que es algo que cambia la vida, te transforma. Que las contradicciones del sistema se plantean precisamente así, ahí, en esa intersección entre ser profesional y ser madre. Pero bueno, vamos a ir por partes. La primera pregunta que te queríamos lanzar y que podría dar para horas, vidas y podcasts eternos, la apuntabas tú, Carolina, pues conversando previamente, preparando el programa, y es ¿cómo ser madre ahora, a pesar de todo? Uh-huh. Hay demasiadas dimensiones, ¿no? No vamos a dejar de serlo. De tener hijos y de reproducirnos. Llegan ciertos momentos en la vida de cada cual, o sea, no hay ningún patrón, no hay ninguna norma, puede que no llegue jamás, por cierto, también, en que te entran ganas de hacerte cargo, ¿no? A mí esa expresión me gusta mucho, hacerse cargo de otras vidas. También hay, pues, miles y miles de motivaciones diferentes. ¿Cómo lo hacemos en este mundo? Muchas veces se está haciendo hoy día de una manera bastante autista o ausente, por defecto. Sigues un plan, lo mismo que terminas estando en una pareja heterosexual. ni te planteaste que podía ser de otra manera. Pues sigues un plan y terminas reproduciéndote. Y lo que viene después, ¿no? Hacerse cargo, que es bastante jodido. No te llegabas a imaginar en ningún momento lo que suponía eso, tener otras vidas que pasan a estar 100% dependientes de la tuya. Yo hacía muchas veces una analogía un poco tonta, pero que me servía, ¿no? Yo ahora ya no tanto, mis hijas son un poquito más mayores, pero durante varios años sentía que tenía satélites. O sea, que era como un planeta alrededor del cual te giraban dos satélites y además tenías una fuerza de gravedad que no se rompía con nada y que, bueno, se podría romper por miles de circunstancias, pero ahí está. Y luego también hay otras maneras de ser madre hoy día. Estamos, afortunadamente, asistiendo al desarrollo de una serie de debates públicos entre muchas de nosotras, cosas que suceden aquí, en la Escalera Caracola, que llevan sucediendo muchos años y en otros muchos espacios como este, están saliendo de estos lugares que son, de alguna manera, pues primero mujeres que se han juntado para hablar, pero que hoy día está invadiendo, inundando la agenda, hablemos de alguna manera, pues política alternativa, política nuestra. Hemos conseguido, que yo creo que es tremendamente bonito, que a día de hoy, y después de con todas las agitaciones que tenemos, con todos los miles de temas de la actualidad que nos inundan y que a veces pues nos deprime mucho, hemos conseguido que el tema, que uno de estos temas muy feministas, como es el de cómo queremos criar, cómo queremos cuidar, cómo nos hacemos cargo de otras vidas, esté ahí también, ¿no? En como discusión pública. Pero crees, ¿Cómo crees que se está dando ese debate dentro de nuestros ámbitos? ¿Realmente está habiendo una transformación respecto al discurso patriarcal oficial o en qué términos? Porque, por ejemplo, realmente dentro del feminismo sí que hay, por ejemplo, un salto generacional clarísimo entre aquellas mujeres conscientes de la opresión patriarcal y que querían acabar con ella, que mayoritariamente, o en un porcentaje muy alto, vaya, decidieron no ser madres, como una opción política para luchar contra un sistema que hacía equivalentes el concepto de mujer y de madre. Uh-huh. Sin embargo, no quiero llamarle segunda ola, pero me refiero a una en España, en el contexto de tras la dictadura, etcétera, pues las mujeres ya nacidas a partir de finales de los 70, 80 y en adelante, reivindican ahora la maternidad como un hecho liberador. ¿Qué opinas de esta tensión o de este nuevo eterno retorno, podríamos llamarlo? Eternos retornos, sí, sí, probablemente, no lo sé. Es que también, bueno, tengo que admitir que para mí esta toma de conciencia y de pensar críticamente cosas que están dentro de nuestra, bueno, de cotidianidad y que, como decía antes, no sabes ni por qué tomas ciertas decisiones, ¿no? Que es bastante reciente. Entonces, bueno, pues a duras penas puedo poner aquí un poco o decir algo con conocimiento de causa. Pero creo, por un lado, que sí que se puede tratar de cierto revisionismo, ¿vale? Hay, por ejemplo, en la última residencia Kopylov a la que asistimos en abril de este año en Sevilla, dentro del contexto del festival CEMOS 98, me acuerdo de una intervención de un chico que decía que él era hijo de una madre que renegaba de alguna manera de toda esa carga, ¿no? de responsabilidad encima del hijo, ¿no? De encima de su descendencia, y había renegado hasta el punto de que sentía, bueno, que había crecido así como libre y que, bueno, y tenía muy poco vínculo creado con esa persona que le había dado. Fueron experimentos, probablemente no todos salieron mal. Tampoco él estaba ahí como diciendo, soy un desastre de persona, ¿no? ¿Se había arruinado a base de psicoanálisis o...? Claro, la madre tiene la culpa, como siempre. Pero, o sea, y es verdad que cuando llegamos, o sea, el péndulo va hacia un lado y puede que ahora estemos yendo en el otro sentido, en el de reivindicar. En ese sentido, o sea, tenemos que acreditar desde ya a Carolina del Olmo, que ha escrito un libro en el que revisa todas estas diatribas, dilemas a los que nos estamos enfrentando hoy. Se está poniendo, se está dándole un valor, de alguna manera, un poco, ¿no? Una nueva mitificación al asunto ser madre, criar, darle exclusividad, atención absoluta, dedicación a las nuevas vidas. ¿Sería eso un discurso, como ella se pregunta por ahí en el libro ¿Dónde está mi tribu? ¿Cómo se dice? Neoliberal, ¿no? Neocon, mejor dicho. Sería algo muy neocon. Esto de, bueno, mujeres, que habéis nacido para esto. Sí, por un lado, pero no siempre y cuando lo estemos pensando críticamente y estemos, por Dios, por favor, y por la sangre fucsia, desgenerizando lo madre, desgenerizando el cuidado. Desgenerizando y también desbiologizando, porque una cuestión que me preocupa mucho en todo este, en toda esta nueva reflexión, que como apuntas, desde luego es de lo más sugerente, de lo más valiente y más que nada necesaria, pero siempre, aunque se da por supuesto y se pone como anteaviso, siempre ocurre que al final, como bien decías, lo que es importante, el papel, o sea, de quien se habla son de las mujeres madres, por un lado. Y por otro, de las mujeres madres biológicas. Recuerdo a Shulamith Firestone, esta feminista de la segunda ola, que consideraba, bueno, ahora nos puede parecer más que inocente y bueno, y además también esta época así, ¿no? Del amor libre, el flower power, no tal, todo muy hippie. Esta mujer tristemente falleció hace un par de años en la más absoluta pobreza y locura y expulsión, ¿no? Exclusión del sistema. Ella, por lo que es más famosa, es por un libro en el que una de las tesis por las que aboga es que la liberación de la mujer, el heteropatriarcado, acabará cuando el desarrollo tecnológico permita incubar a los niños fuera, o sea, úteros externos artificiales. Para ella, por ahí pasaba la liberación femenina. Y sin embargo, ahora seguimos hablando de la madre como esa mujer que le da la teta después de haber parido al crío y poco más. Nos centramos mucho en los aspectos. Me preocupa que el discurso se centre de manera indirecta y haciendo una salvedad teórica previa, pero al final hablamos de cuestiones biológicas más que de sociales. Totalmente, totalmente. O sea, ahí absolutamente. Y ahí está el realmente el acoso, ¿no? De esta cosa neocon que realmente está ahí. No se puede obviar. Estaba acordándome de uno de los ejemplos que estuve revisando cuando hicimos esta sesión para el programa Sexo Hipster, el taller, un programa, o sea, una videoconferencia en la, no, mejor dicho, video playlist. O sea, es decir, en fin, hicimos una charla con apoyo visual. Una película se llama What to Expect When You're Expecting. Bueno, está basada en un superventas que cuenta así como diversos modelos de crianza. En la película, al menos, la del libro no lo he leído, en la película los cinco ejemplos de madres son madres biológicas y está solamente una de ellas, sí, son spoilers, da igual, una de ellas que se está planteando la adopción y tiene un diálogo con su novio, que están los dos en eso, Y le dice, mira, es que de verdad no puedo, es que esto es, he fallado como mujer, le dice a ella al tipo, ¿no? He fallado como mujer y tengo que arreglarlo y por tanto vamos a ir a por el niño adoptado. Pues sí, es muy tremendo. Y sobre lo que estabas diciendo, estos días también leí una noticia muy, muy, muy interesante. Había un reportaje que sacaba de Guardian que, bueno, estamos acostumbradas ya a ver de cuando en cuando así como noticias o reportajes sobre el mundo de la inseminación in vitro, la gente que, en general mujeres que a toda costa quieren ser madres biológicas y, bueno, en algunos casos, aquí estamos viendo como en España vienen a quitarnos también ese derecho en la sanidad pública, ¿no? Pero en algunos casos se gastan una pasta gansísima que pues para que, bueno, poder tener un hijo propio. La pasta se triplica o cuadruplica en el caso de hombres que quieren ser padres solos. The Guardian hacía un reportajillo que recogía tres o cuatro ejemplos. Algunos de ellos eran niños adoptados, pero padres solos, no padres que se habían quedado sin pareja en el transcurso de su vida o que habían roto. No. Es más, era muy divertido. Perdonadme. Habían en dos de los casos que contaba el reportaje, habían terminado con sus parejas para tener familia. Duerme mi bien, mi dulce bebé, pequeño corazoncito. Mamá te va a hacer un postre de miel con fresas y merenguitos. Estrellita azul, jironcito de tul, lucero de la mañana. Vendrá el ruiseñor, rayito de sol, a cantarte de madrugada. Sleep, my baby, don't cry, fedodo. Arroro, sleep, my sweet baby, don't cry, fedodo. Arroro, sleep, my sweet baby. Son a hacer. Bueno, Carolina, que con respecto a todo esto que nos decías, que está pasando, yo me pregunto si la clave no estará justo en lo que estamos llamando lo madre. Es decir, que no simplemente se trata de nosotras que parimos, sino qué pasa en familias heteros con los tíos, cuál es su papel. Si la gente que se está planteando nuevos modelos de crianza solo son las mujeres y están con tíos, luego llegan a casa y qué pasa, porque si no haces ese trabajo, por mucho que tú estés en la onda, es muy complicado porque todos chupamos lo mismo desde el sistema y desde pequeñitos. Entonces, no sé si esto es lo madre, porque es verdad que, por ejemplo, en mi grupo sí que hablamos de lo madre. No sé si se habla así en general y si remite a esto, pero bueno, eso da igual. Un poco, ¿qué te parece, no? Con respecto a lo que, o sea, si crees que tiene que ver con el movimiento este de una familia hetero nuclear o no. Y luego también recordar, y quizás a partir de ahí hablar y retomar un poquito, que en el programa que dedicamos a los maternajes, del que partimos, ¿no? Que de hecho tú nos habías escrito como diciendo, oye, no solo lo vamos a plantear en negativo, y por eso también como teníamos ahí ganas de darle por otro lado, pues yo recuerdo que claro, como el tema me quedaba muy lejos, pues sí que había optado por llevar cosas del no. Entonces había llevado a Lidl, había llevado poemas de Miriam Reyes sobre el aborto y todo esto, y muy así. Y luego intenté buscar, ¿no?, maternidades en positivo, y solo me encontré por mis referentes, por cómo estoy, en plan cultural total, o sea, totalmente alejada del tema desde lo vital. Uh-huh. Bueno, como hija no, pero como madre sí. Con tíos, o sea, había llevado el texto de Crianza Queer que salía en el fanzine Reina, y luego había llevado una canción de un tío que hace rap, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, Kronstadt, perdón, y que hablaba de una maternidad, de una crianza anarquista, ¿no? Contaba ahí todo a partir de su historia. O sea, yo sé que es autobiográfico, autoficción, uh-huh, como queramos llamarlo. Entonces, me hace eso pensar, o sea, sin querer ponernos ahí el dedo en la llaga de que la maternidad o las maternidades y lo madre es sobre todo en contexto hetero y olvidando otros tipos de familias, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa con los tíos? Porque yo justamente los tíos que llevé y que encontré, incluso no pensé en llevar tíos, lo que pensé es llevar maternidades en positivo, me encontré con tíos hablando de eso. ¿Pero qué pasa? O sea, ¿tiene esto que ver con eso? ¿Con que nosotros hemos movido ficha o nos hemos parado, no sé qué, y ellos no? ¿O qué piensas? ¿O si oyes algo por ahí? Yo qué sé, tú que estás... Uh-huh. Pasito más allá, con gente, bueno, que no tiene hijos. No sé si, no, para nada, un pasito más allá. Estamos todos en la misma, no sé, en la misma capa, ¿no? Y escuchando, y fluyen los sonidos, las palabras y los discursos y tal. No tengo, realmente no puedo decir si estos discursos están calando de alguna manera en la parte homo, hombre. No homo de igual, sino... Sí tengo ejemplos de personas muy cercanas practicando una crianza muy, muy de esa que se llama con apego natural, exactamente por igual, él y ella. O sea, he visto varios ejemplos, no es que sea una cosa como mainstream, para nada, pero ahí están. No sé, yo apunto a que todo cala, a todo cala. Si todavía nos cuesta que en una manifestación feminista, un 8 de marzo o un scratch, no se cante hijo de puta, si es que todavía nos cuesta. Uh-huh. Y es cosa más sencilla que, por favor, ¿qué culpa tiene la puta madre? Uh-huh. Realmente, luego hay, por otro lado, pues eso, un muy lejano, muy, muy anclado en la tradición, digamos, educación diferenciada, o sea, generizada, para chicos y para chicas. O sea, se habrá roto en alguna medida, pero muy poco. la gente de nuestra edad, digamos, pues eso, nacidos en los 70, 80, seguimos estando más o menos igual. Hemos visto los modelos de las madres que cuidaban y los padres que estaban en la calle. Punto. O sea, ¿eres padre? Sí, pero bueno, porque pusiste la semillita. Y sigue siendo así de una manera bastante general, pero así todo, como te decía, no sé, todo cala. O sea, tenemos hemos llegado muy, muy lejos, a veces parece que no, en muchas cosas, no hablo exclusivamente de maternidades, hemos llegado muy lejos y se trata de que sigamos hablando de ello, proponiéndolo. Cuando hablamos de lo madre, que es una manera de decir, a mí me gusta pensar que apuntamos a que lo madre es una especie de cápsula de forma de pensar el mundo que no tiene nada que ver con la biología, como decíamos antes. A Carolina del Olmo le escuché también decir en alguna parte, te puedes dar cuenta de que quieres cuidar, de que necesitas cuidar para estar, pues no sé, de más completa, por decirlo de una manera, antes de ser madre, siéndolo o no siéndolo en la vida, ¿no? Nunca jamás. Entonces, un poco lo que tú decías antes, Laura, de separar la biología y el parir, etcétera, y todo ese proceso bastante escatológico, como apuntaba vuestro primer programa del tema. Oye, sí. A mucha honra. A mucha honra, total. Sangre. Total, la sangre. Y no sé, pues hay un libro hablando de otra cosa nada que ver. Hay un libro que se llama, yo no estoy haciendo cuña publicitaria o algo, La Hora Violeta. La Hora Violeta es un libro de un periodista zaragozano, se llama Sergio del Molino, y que él cuenta el proceso en el que el chico, o sea, su hijo pequeño, bueno, es diagnosticado con una leucemia. Tengo que contar el final, pero es que Sergio del Molino parte desde ahí también, y el chico ha muerto, ¿no? Un bebé, un niño de 2 años. Cuando lo leí, no hace mucho, bueno, es bastante duro y terrible, pero o sea, él consigue que la historia no sea como lacrimógena y terrible y horrorosa, sino que hace un gran barrido por toda su experiencia. Pero aprendí también algo que no tenemos la mayoría de las personas, porque cuando no nos hemos enfrentado nunca de cerca a la enfermedad y a la muerte. Y esa es otra cápsula de conocimiento que deberíamos tener instalada desde muy pequeños, que somos muy poca cosa, que estamos siempre, o sea, estamos en la cuerda floja y que no tenemos nada más, ¿no? Y con este superataque neoliberal, pues mucho menos tenemos. No tenemos nada más que unas a otras. No tenemos nada más que unas a otras para seguir un día más, ¿no? Es un poco lo que decía sobre lo madre, o lo enfermo, o lo sordo, o lo... O sea, no tengo ni idea de cómo se podría llegar a un lugar, a un estado en el que tuviésemos esas formas o ese conocimiento de lo vulnerables que somos. Yeah. Bueno, desgraciadamente se nos va acabando el tiempo de charla con Carolina León, con quien podríamos hablar horas y horas, y esperamos que retorne por aquí, por esta casa nuestra pública de mujeres. Pero para acabar, no sé muy bien cómo plantear la cuestión, que creo que es una de las claves, ¿no?, en el nuevo abordaje de la maternidad y que a todas nos preocupa. Y es, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿estamos reproduciendo la tensión entre con esta vuelta de tuerca, esta nueva mirada sobre la maternidad, ya no como una obligación de la mujer para ser mujer, pero ahora como una especie de empoderamiento, incremento del desarrollo personal, capacidad transformativa, creatividad, etcétera? ¿Y las mujeres que siguen sintiendo culpa, soledad, angustia, impulsos castradores, yo qué sé, por ir a los tópicos, ¿no?, más contrarios? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿Las mujeres que siguen sintiendo culpa sobre ser madres? O no serlo, ambas cosas. Ya. No sé, es como hay tantos discursos muy negativos, muy pues dolorosos sobre la libertad personal, llamémoslo así. Yo quisiera, por un lado, tenemos un mundo en el que se nos dice que tenemos que ser madres. Por otro, tienes que hacerlo de una determinada manera, ¿no?, y cumplir unas performances, unos estándares altos, elevados. Te dediques o no te dediques, si tienes que seguir con tu vida profesional, laboral, es cosa tuya, ¿no? Te has metido tú en esto, etcétera, etcétera. No sé, creo que lo dije de alguna manera en la primera parte de esta charla. Yo creo que está muy bien enfocar la maternidad críticamente, pero no, obviamente esto no puede llegar a ser una nueva mitificación del asunto. Aquellas que dicen que no, pues es que no, y ya está. Y aquellos que han dicho que no, pues también. Por eso me hacía mucha gracia el tema que os traía de los padres solos, ¿no? Es como realmente no sé qué pasa, pero algo está cambiando. Aunque esos padres solos se estén gastando 200.000 libras en tener un hijo mediante maternidad subrogada, ¿no? Alquiler. Pues no lo sé, ¿qué puede ponerse aquí como una especie de conclusión? Sí que creo que llamaríamos maternidad a una mirada sobre que somos eso, dependientes unos de otros, nos necesitamos. Hay quien lo descubre pues con las pandillas de amigos a los 15 años, y quien lo tiene que aprender a los 40, cuando, no sé, El reloj biológico la llama. Y digo una cosa también, el reloj biológico existe, al menos existe, y es una mierda muy gorda, así que a la vez que podemos crear estos úteros así como de ciencia ficción, de Matrix, podemos por favor suprimir el puto reloj biológico, ¿ya? Es que yo creo que, no sé, para mí la clave, o no sé si la clave, pero como lo veo yo desde fuera, es como anterior, es como que no existe la decisión entre, o sea, ser madre o no serla. Parece que existe, y si tú estás posicionada políticamente en el feminismo, parece que existe, y existe el aborto, pero en realidad no, porque es algo que todo el mundo contempla, como con demasiada naturalidad, o sea, como si fuera una categoría que aporta mucho, mucho a la identidad de una persona, sobre todo de las mujeres. Entonces yo creo que mientras no exista esa libertad real de no ser madre sin ese peso, ese plus, que era lo que Angélica Líder se ponía a tope en la obra de todo el cielo sobre la tierra, con el suplemento de dignidad, ¿no? O sea, bueno, luego, o sea, quien no la vio, pues nada, pero es muy interesante eso. La ponemos en el post. Pondremos el link, exacto. Pues que mientras no exista esa decisión previa, y ni siquiera decisión, sino esa naturalidad, ya sé que, bueno, puede ser intrínseco al ser humano, ser padre, ser madre, no sé qué, pero que me parece que es un añadido social que no debería ser en todos los casos, y que si es un sí, sí que tiene que ser a tope. Y de hecho la gente, ¿no? Pues yo qué sé, las madres que decías tú, inseminación artificial o lo que sea, como que pues ahí a tope, esa gente que tenga hijos y genial, pero que yo creo que ni siquiera existe la posibilidad del no. Pero en positivo, como que no pasa nada. Claro. Y eso ahí yo creo que está también la clave de que nos volvamos tan locos. Claro, el punto es que tiene que haber una posibilidad de un no, Pero también tenemos que tener claro que cuando somos madre o padre y tal, y tenemos descendencia, que no se trata de tu decisión, ¿no? Ahí hay esto. No, es que tú has decidido tenerlo, ¿no? O te has teñido el pelo. No quiero decir nada de eso. O te fuiste a Bali. Esa analogía también la utiliza Carolina del Olmo, y es que, bueno. No, para nada. Entonces, claro, es tu problema. Pero bueno, solamente. Esto es una mala manera de terminar la entrevista, pero muchísimas gracias. No, a ti. Quiero inyectarme un poco de agua helada en la vena del brazo. Héctor Bill Temperley. Hay dos lugares en el mapa, Chile y Sicilia. Uno. Yo sé que tú también tiras, un tú escrito en el hielo, cuerpo replegado en el estruendo de un avión despegando. Me gustaría irme yo, de vez en cuando, solo para equilibrar la balanza. Que me despidan agitando pañuelos que agotan sus alas como palomas rechonchas pidiéndome paz. Estación, este verano, Chile dice, llevo un pañuelo negro. Yo digo, te voy a buscar con uno blanco. Sonrío y termino de teclear. Su último mail lo titulé Deshielo. Yo sé que tú también te irás, de Sicily, Alaska, a Santiago de Chile, Chile, partirás. De la cumbre del mundo a pensar boca abajo, de la felpa y la lana a la ya de golpes verano, de aborigen americano a rebelde mapuche, radio contra silencio, escalpelo versus contagio, nieve sobre hemorragia. y nadie se muere de esto, frase de mierda, y nos volveremos a ver, frase de mierda, y todo pasa por algo, frase de super mierda. Y las que creéis en el destino, ese señor tan feo, travestido de parcas impolutas y esperanzadas, vais a decirme ahora, ¿cómo se llamaba la novia de Joel, el que se fue al Sicily de verdad, el de la serie? Entreacto. Chile dice, si te sirve de consuelo, yo estoy de muerte y destrucción con el Ártico por dentro. Pausa. Fumar y perder el hilo. Ceniza que choca. Dejar caer el móvil. Falta Sicilia en la lista, anoto. Dos. Mucho antes de este presente me enamoré de una seta, el muchacho menos volador de todos los muchachos, un siciliano con los pies en la tierra. La familia importa, los lugares importan, respeto y estar siempre tierra adentro, eso es lo que importa. Lo contrario a largarse corriendo después de decir «me quedo» o «te quiero» con voz de niñita prodigio bien explotada. Ah, te echaría veneno. 3. Hay dos lugares en el mapa, y uno en este sueño, Sicily, Alaska. Sicily no suelta el ancla en tu boca de pez. Sicily no tira del anzuelo desgarrándote el corazón. Me gusta Sicily porque está helado. Camino por los glaciares, sueño con caballos, no me clava nada. Hablamos del infinito y corre, solo corre, no escapa. Lo miro a contraluz. Nunca Alaska ha sido tan hermosa. Si me desangro, se agacha muy despacio, pestañeo negro y lacio, recoge copos, se arrodilla, me agarra las muñecas, les da la vuelta, quema y lame. Nos espían las montañas. Si alguien me leyera el iris en ese instante, vería dentro del eclipse cincegarse. Me quiero quedar en Sicily, cantando la realidad de este paraíso que no existe. Me quedo en Sicily. 3. Antología que se llama Serial, que va a editar muy próximamente Ediciones El Gaviero. Cada poema irá sobre una serie de las que nos marcaron, y este es de Ana Cibeira y va sobre Doctor en Alaska. Que tu mamá está en el campo móvil, te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti. Blanco y zas, le come la patita, chica pumba, chica pumba, a pumba, chica pumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, al negrito chiquitito, al negrito, sí, trabajando, sí, trabajando. Mata en el campo, negrito, negrito, negrito. Teléfono con Consuelo, que es una madre que participa en las reuniones del Parto es Nuestro. Que es una asociación que nació en el 2003 para prestar apoyo psicológico y, bueno, para reunirse las madres que habían sufrido cesáreas innecesarias o partos traumáticos pues bueno, pues con el fin un poco de compartir las experiencias. Y ahora hay un montón de grupos que en Madrid, en varios barrios de Madrid, en casi todas las capitales de provincia, y tienen una web bastante, bastante chula donde podemos bueno, consultar, donde podemos acudir en nuestra zona. Hola Consuelo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues me hace mucha ilusión que participes, porque me ha parecido muy chula las cosas que habéis hecho con cosas de lactancia, por ejemplo, últimamente. Y bueno, quería compartir contigo que, bueno, para preparar un poco la entrevista he estado mirando a ver cómo había nacido la asociación, y me acordaba un montón como de las experiencias de las feministas de los 70, ¿no? De reunirse un poco pues para decir, bueno, esto no es un problema que me haya pasado a mí, sino es un problema que nos ha pasado a todas. Entonces, mi primera pregunta es un poco como... de repente una mujer que sale ya del hospital o está en planta y le pregunta a su familia que qué tal ha sido el parto, y ella dice, bien, bien, estamos, pues el niño, la niña y yo estamos bien, perfecto, llegamos a casa y cómo ha sido el parto, bien, bien, vuelvo al trabajo, qué tal el parto, bien, bien, y luego resulta que no ha sido tan bien. Entonces, ¿qué problema hay? O sea, ¿qué nos empuja a que esta narración de repente sea como que el parto es maravilloso y ya hemos sido madres y no ha habido ninguna experiencia traumática? A ver, bueno, hay gente que tiene buenos partos, también puede ser, pero no, hay mucha gente que los tiene. Lo que pasa es que es cierto que parece que si después del parto tanto la madre como el hijo están vivos, se tiene que contarse como positiva, ¿no? Y tenemos que estar encantados y felices porque, bueno, los dos estamos vivos, y aunque tengamos secuelas, lo hayamos pasado mal, haya sido algo que puede ser traumático, el trato no haya sido el que tiene que ser, bueno, pues todo el mundo espera que con que más o menos hayamos sobrevivido sea suficiente, ¿no? Y no siempre es así. Y muchas veces los partos pues son mucho más duros de lo que deberían ser, mucho más intervenir y mucho menos respetados, sobre todo. Bueno, y entonces vamos a ver, cuando de repente nos damos cuenta de esta situación, y por ejemplo una madre que participa, pues como tú estás participando en los grupos, de repente tiene esta información, y no, la verdad es que no me acuerdo si me contaste en algún momento si era el caso de que era el primer la niña y luego después el niño, que ya habías hecho esta recopilación de información, sí. Pero de repente ya tienes esta información, ¿no? Y dices, venga, pues vamos a la primera o la segunda criatura, y dices, bueno, pues voy a mi ginecóloga de la Seguridad Social, y digo, pues quiero otro parto que no sea el parto que he tenido antes, o el parto que me han contado, que no sea un parto medicalizado, que es una... O sea, que la experiencia no sea como si nos fueran a hacer una operación, ¿no? Que es una cosa muchísimo más natural. O sea, ¿qué alternativas de verdad hay? O sea, ¿se escucha a la madre o hay otro tipo de parto? ¿Se puede hacer de otra manera? Sí, se puede hacer de otra manera. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que el principal agente que puede desencadenar que las cosas sean de otra manera es la madre. En la medida en que la mujer embarazada se informa y sabe qué es lo que quiere para su parto, qué es lo que quiere para su bebé, y sabe cómo está la situación del parto en España, conoce las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y demás, bueno, pues empieza a tener muchas herramientas que le empoderan para poder defender qué es lo que realmente necesita y lo que realmente quiere. Entonces, eso es lo primero. La mayoría de las mujeres suelen llegar al embarazo y al parto poniéndose en manos de los médicos pensando que van a hacer lo mejor para ellas. Ni siquiera se plantean que hay veces que lo que se hace pues va en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, recomendaciones del propio Ministerio de Sanidad, ¿no? Entonces, lo primero es eso, informarse, ¿no? Y una vez que te informas, decides qué tipo de parto quieres tener, ¿no? Hay gente que prefiere un parto hospitalario, gente que prefiere tener un parto en casa, gente que, bueno, pues está convencido que quiere una anestesia, gente que no, pero lo importante es que la madre sea quien decide qué es lo que quiere. Y luego, cuando llegas al ginecólogo, bueno, nosotros defendemos que la matrona es quien tiene que atender todo el proceso de embarazo y parto mientras sea un parto normal, porque es la profesional especializada en esto, ¿no? Pero bueno, muchas veces en la seguridad social y bueno, y por privado, por supuesto, te encuentras con que te atiende directamente un ginecólogo al que tú le planteas todo esto y, bueno, las alternativas son varias. Una es estar con el ginecólogo que te ha tocado para que respete las opciones de parto que tú quieres, lo cual es bastante complicado si no está en la misma línea que tú, porque, bueno, suelen estar convencidos de que realmente están haciendo lo que tienen que hacer. Y si les hablas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, te dicen que eso es para el tercer mundo y que no tiene nada que ver con lo que se hace aquí, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces te encuentras pues con incluso con maltrato, con, no sé, a mí me han llegado a decir no preguntes gilipolleces, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, normalmente la mejor alternativa es buscar un hospital y profesionales respetuosos. Siempre va a ser mucho más fácil así. Respetuosos con lo que tú quieres, que insisto, el parto no se lo recomienda ningún profesional ni ningún hospital en concreto, ¿no? Pero sí que creemos que cada una se tiene que informar para que encaje. Entonces, sí hay hospitales de la Seguridad Social en los que el proceso de parto es mucho más respetado, se respeta el parto normal, te atienden las matronas, tienes libertad de deambulación, el porcentaje de episiotomías y cesáreas es mucho más bajo. Esto es importante a la hora de decidir. Pues bueno, si le pido a un hospital cuál es el porcentaje de cesáreas que tiene y me dice que es de un 50%, o bien en esa zona de Madrid o esa zona de España las mujeres son medio deformes y hay que hacerle cesáreas a más de la mitad, o resulta que es un hospital que interviene mucho más de lo que es necesario, ¿no? Tenemos aquí risas, pero un poco risas como de esas de horror, sí. en el estudio. Que España, si no tengo entendido mal, España es uno de los países con un mayor rango de cesáreas, de partos que se producen por cesárea, ¿no? Sí, tiene un porcentaje bastante alto, dentro de Europa sobre todo, porque luego hay otros países que, bueno, los porcentajes son brutales, y tiene un porcentaje altísimo de episiotomía. Episiotomía es el corte que se hace la vagina para que salga el bebé un poco más rápido. Uh-huh. Lo que pasa es que normalmente se hace como para evitar un desgarro, y los desgarros a veces solo desgarran un poquito de piel, pero la episiotomía siempre corta músculo y demás. Y es un corte que muchas veces deja muchas secuelas, tanto en la vida sexual como en la vida normal, ¿no? Pues, escapes de orina, etcétera, ¿no? Uh-huh. Puede ser traumática, y en España el porcentaje de episiotomías es altísimo y llega a haber hospitales que tienen un 99% de episiotomías, es decir, que no ha habido más que un 1% que se les ha escapado, no sabe por qué, ¿no? De mujeres que han necesitado que les corten para poder sacar al bebé. Esto no es real, o sea, el parto es un proceso fisiológico, el cuerpo está preparado, y aunque a veces pueden pasar cosas y puede ser necesaria una intervención médica de este tipo, uh-huh, el porcentaje que recomienda la Organización Mundial de la Salud pues es de alrededor de un 12-15%, ¿no? Si en un sitio se está haciendo 99%, pues ya nos da información para saber que no es seguramente el mejor sitio para ir. Claro, que es un poco como, bueno, respetar los tiempos del parto y respetar también la forma en la que va a parir la mujer, ¿no? Respetar sus tiempos. Pues claro. Sí. Quería preguntarte también por otra de las fases que vosotras como bueno defendéis uh-huh, en torno a esto, que sería la fase de la lactancia. Sí. Bueno, pues ha habido, la verdad que últimamente ha habido muchos problemas de mujeres lactantes que han intentado dar el pecho pues en centros comerciales y se las ha invitado a abandonar pues de tiendas de ropa, uh-huh, etcétera. De verdad, o sea, hay un doble movimiento, ¿no? Como que de repente en todos los sitios ya hay una sala de lactancia, en un museo hay una sala de lactancia, en un centro comercial hay una sala de lactancia, pero de repente es lo contrario, que es la mujer que de repente va a dar el pecho en cualquier otro sitio que no sea la sala de lactancia, se le invita a abandonar el sitio e irse a la sala de lactancia cuando es un... O sea, el pecho, bueno, tiene 800.000 usos, pero uno de ellos es para alimentar a la criatura. Entonces, ¿qué problema hay con esta teta sexualizada que de repente aparece en el Primark y hay que mandarla a la sala, sí, de lactancia? A ver, yo creo que... O sea, por una parte, las salas de lactancia, hay madres a las que les gusta utilizarlas, pero hay otras a las que no. Depende del sitio, pero suelen ser espacios que o bien están dentro del cuarto de baño o bien tienen pues la zona de cambio de pañales y demás. Entonces al final acabas teniendo que dar teta a un niño en un sitio que huele mal, que es desagradable y que, bueno, si a un adulto lo mandas a comer al baño, ¿sabes? Con el olor de los pañales usados seguramente te parecería que imponiendo un castigo, pero bueno, en las salas de lactancia suelen ser así, ¿no? Las hay mejores y peores, pero siempre te hacen esconderte. Yo creo que el tema está en la mirada de quien lo ve, ¿no? Y bueno, no sé, no tengo claro si es tan más la que la teta esté sexualizada y moleste verla o que le resulte extraño verla en un uso que no sea sexualizado. O sea, como que un niño chupe una teta para alimentarse sea algo aberrante, ¿no? Y entonces sea algo que hay que esconderlo porque no podemos verlo, ¿no? Y bueno, si además es un niño que tiene más de 6 meses, el escándalo puede ser tremendo, ¿no? Y al final es como que se considera más agradable que sexual, ¿no? Por lo menos esa es la sensación que yo tengo. Entonces se intenta esconder, ¿no? Políticamente está muy mal decir que no se puede dar el pecho en un sitio, pero bueno, la realidad es que siempre hay algún empleado que pues te manda demás, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso en una piscina recientemente este verano en el que decían que si caía algo de leche a la piscina se contaminaría y entonces la tendrían que desinfectar. Y no sé, dices, bueno, ¿sabes? Creo que hay bastantes niños aquí haciéndose pis, pero no te preocupes que la leche seguro que contamina absolutamente todo, ¿no? Siempre hay alguna excusa para, pues eso, para intentar ocultar y que el pecho no se vea y que, bueno, pues que no esté presente. Y al final, pues son niños que tienen derecho a comer y que necesitan comer muy a menudo en cualquier parte. Y sobre todo es que a las madres, además, las estamos confinando a un sitio del que no pueden salir y demás, ¿no? Ya es bastante difícil tener un bebé y, bueno, asistir a una conferencia, al cine y demás. Todo esto es casi impensable, ¿no? Y ya nos tenemos que encerrar para todo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pasa. Jo, pues muchísimas gracias por compartir esto con nosotras. Invitamos a quien nos esté oyendo que entre en vuestra página, El Parto es Nuestro. Y bueno, ayer subimos también al Facebook un vídeo de Iziar Bollain que también merece la pena verse. Así sí, que, merece la pena. Sí, muchísimas gracias, Consuelo, por atender la llamada y nada, pues estamos al habla. Muy bien, a vosotras. Muchas gracias. Un beso. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him 2 lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, bum, bum, bum. Don't have nobody to call my own. Bum, bum, bum, bum. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Oh, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Sandman, yes? Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come-hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam. Invitación a la fiesta de cumpleaños de una madre. El oficio de ser madre no ha sido natural en mí, ha sido una opción. Por tanto, he vivido con tremenda intensidad su carga, emocional, en tiempo, en trabajo, en decisiones fuertes, en alegrías y en preocupaciones. Ser madre no me ha realizado como persona, pero me ha otorgado un título del que estoy orgullosa. Ser madre no me ha hecho absolutamente feliz, pero me ha regalado muchísimos momentos de felicidad. Me ha costado mucho asumir que no he tenido descanso ni tiempo para dedicarme a mí misma, pero hoy, habiendo pasado un año de esta aventura, veo la luz. Creo que seré capaz de empezar a compatibilizar la maternidad con mi vida personal, social y política. Hay millones de formas de ser madre y de criar. Gracias a muchas personas por transmitirme sus modos y, sobre todo, por respetar los míos. Mañana, sábado 16 de noviembre a las 7, en Enclaves Libros, será la presentación del libro de Carolina del Olmo, ¿Dónde está mi tribu?, del que hemos estado hablando en este programa largo y tendido. O sea que si os habéis quedado con ganas de hablar, debatir o criticar la maternidad, tenéis una oportunidad mañana. Seguramente hay un debate interesante después de la presentación. El próximo jueves 21 de noviembre a las 7:30 en la librería de mujeres, la que está situada en la calle San Cristóbal, número 17, al lado de la Plaza Mayor, tendrá lugar la presentación del libro de Asata Sakur, una biografía del cual hablamos largo y tendido durante uno de los últimos podcasts de la temporada pasada. En esta presentación estará la traductora del libro, pues allí para debatir, para contar un poco el proceso, y además están también invitadas activistas migrantes de origen africano y latino para contar su experiencia, y como bola extra se servirá vino y picoteo africano. Do it every weekend. I like to do it with my friends. Sometimes we video tape it. Then we watch it and do it again. Y esta noche tenemos evento hashtag Ladyfest, podríamos decir, que porque tocan Meryl Streep, Mi Hassan, bueno, no sé muy bien cómo se pronuncia, y El Pardo en El Juglar ahora a las 10. O sea que, y habrá pinchada también, supongo que de grupos Riot y nada, que para allá nos vemos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro segundo programa de Maternidades Subversivas, que no descartamos hacer un tercero porque siempre se nos quedan cosas en el tintero. Estos siempre son capítulos ahí que empiezan a... Claro, las madres no paran nunca, pues aquí les seguiremos dando el siguiente con churumbeles aquí. Por ejemplo. Encantada. Y nada, pues lamentamos no haber podido hacer streaming, pero subiremos el podcast en poquito y como hemos cogido muy buena carrerilla, pues ya la siguiente semana ya todo seguido, porque estamos encantadísimas de estar en la ECA.